Argentina, que es el primero, pero esperemos repetirlo el año que viene. Ya después de los grupos de la tarde vamos a dar paso a los grupos de la noche, que ya es rock, punk, black metal. Y nada, ahora con el compañero Miguel nos va a explicar un poco el porqué de este concierto, qué se pretende conseguir con los recursos que salgan de la barra, de vuestros hígados y riñones. Y nada, muchas gracias y a disfrutar de esta noche. Buenas tardes a todos los compañeros, compañeras y amigos, amigas que estáis aquí. El concierto que estamos celebrando hoy, sabéis que se enmarca dentro de una jornada de solidaridad con Palestina que comenzaron esta mañana con una conferencia. El objetivo de todo esto, tanto de los bonos que hemos ido vendiendo como de lo que saquemos de barra, que el trabajo, agradecer a los compañeros y compañeras que están trabajando en la barra porque están trabajando voluntariamente, el objetivo es obtener fondos para participar en un proyecto que tiene la Asociación Europea de Cooperación con Palestina, que es la compra de una ambulancia en Palestina, puesto, como sabéis, estas Navidades el ejército sionista y terrorista de Israel pues estuvo invadiendo y masacrando a la población palestina y masacrando todos los hospitales, las ambulancias y todos los servicios sanitarios, así como todas las viviendas y todos los centros sociales de los palestinos. Entonces, agradeceros que hayáis venido, que hayáis participado en el concierto. Recordad que ahora a las 10 vamos a sortear también la estatuilla que Rafael Menta nos ha donado, y animaros a que disfrutéis y a que participéis en esta jornada de solidaridad con Palestina. ¡A liarla ahora! ¡Venga, cojones! Estados Unidos de América. Estados Unidos de América está habitado por blancos, negros, asiáticos y nativos americanos. Y su economía es la más poderosa del mundo, la más poderosa del mundo, la más poderosa del mundo, la más poderosa del mundo. En Irak se han producido enfrentamientos. Según fuentes locales, el pasado 6 de noviembre, combatientes de la resistencia y miembros de la... Es como en el salvaje oeste. Las Torres Gemelas han sido la mejor excusa para emprender una guerra que va costando la vida a más de 30.000 civiles iraquíes. Y hemos dedicado tiempo ayer por la noche y esta mañana a trabajar en ellos exactamente. El régimen iraquí tiene armas de destrucción masiva. Puede estar usted seguro, y pueden estar seguros todas las personas que nos ven, que les estoy diciendo la verdad. Thank you. Good night. And God bless America. Hacen temblar a la población. Vas alimentando el odio, negociando con dolor. Fuerte sangre alimenta a esta multinacional del hambre, de la guerra, de la barbarie, de la tragedia. Su economía es de guerra, su sistema de extrusión, Estados agentes. Su prepotencia empieza donde acaba la razón. Miraos dentro, dentro, dentro. Ten cuidado con su justicia y vendrá, vendrá pidiendo impunidad, por el odio que levantas, por la sangre derramada. Voy a callar, voy a callar vuestra crueldad. En Vietnam beso el camino contra vuestro imperialismo. Con sus barras y sus estrellas enarbolan la bandera del rencor del genocidio. ¡Asesinos! ¡Asesinos! Y vendrán pidiendo impunidad por el odio que levantas, por la sangre derramada. No voy a callar vuestra crueldad. Enciéndanse y por camino contra vuestro imperialismo. Tú, ¿cuándo serás capaz de llegar a perdonar sin asesinar? Tú, ¿cuándo serás capaz de llegar a perdonar sin asesinar? Y vendrá pidiendo impunidad por el odio que levantas, por la sangre derramada. No voy a callar vuestra crueldad. Enciéndanse y sol camino contra vuestro imperialismo. Muchas gracias. Para todos los olvidados que lucharon contra el puto fascismo. Su corazón nos llama, harto de desconsuelo y con miradas de dolor. Aunque dan rescoldo nuestros recuerdos, hombres y mujeres que su vida dieron, y piden memoria que nunca olvidemos los muertos comunes que son nuestros muertos, la noche y el día, la niebla, la puerta del sol. Hoy debemos recordar voces que no callarán, las vidas que se quedaron. No podemos ni queremos para que no se repita la historia que ellos vivieron. El sol ya no se pone para que los desenterremos, para que los verdugos vivan sin remordimiento. ¡Sin remordimiento! ¡Sin remordimiento! ¡Sin remordimiento! Para que no se repita la historia que ellos vivieron. El sol ya no se pone para que los desenterremos, para que los verdugos no vivan sin remordimiento. La casa del olvido nunca habita la memoria, y la historia envejece en su salón. En la casa del olvido los recuerdos solo duermen con las nanas aquel dictador. Esconde siempre, calla, al decir que esto va bien, cierra los ojos y actúa. ¿Cuál es la verdad? Sufres y ríes, te regocijas al saber que todo está a tu antojo. ¿A dónde quieres llegar? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? Y seguirás dando la espalda a la realidad, rompiendo corazones, jugando con la vida de los que no tienen nada. Y yo estaré plantando caras a poder ver algo distinto y esperar que no sea lo mismo que se dio tiempo. lo que veo y lo que creo, vos lo que veo. Anda, jaleo, jaleo. Anda, jaleo, jaleo. No dejas ver lo que escribo y lo que escribo, vos lo que veo y lo que escribo. Pero si les falta carne y pan, no les faltan iglesias ni prisiones, pero si escuelas y hospitales. No les falta fe ni la esperanza, no les falta la fe ni la esperanza, pero si les falta carne y pan, pero si les falta carne y pan. No les faltan iglesias ni prisiones, no les falta iglesias ni prisiones, pero si escuelas y hospitales. Y seguirás dando la espalda a la realidad, rompiendo corazones y jugando con la vida de los que no quieren nada. Y yo estaré plantando caras a poder ver algo distinto y esperar que no sea lo mismo que se dio tiempos atrás. Y seguirás dando la espalda a la realidad, rompiendo corazones y jugando con la vida de los que no quieren nada. Estaré plantando caras a poder ver algo distinto y esperar que no sea lo mismo que se dio tiempos atrás. Plantando cara. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, somos Protesta, los de Sevilla. Muchas gracias a todos los colectivos, en especial a La Escalera, que nos ha pegado el toque para que vengamos aquí. Y nada, esperemos disfrutar tanto como disfrutáis ustedes también. Y hacía tiempo que no estábamos en Écija, ¿eh? Muchas gracias. Quiero verte triste, quiero sentir que existes, quiero que me tengas junto a ti. Quiero romper tus miedos, acercarme con tu aliento y que aflore lo lindo que hay en vos. Tienes que tirar pa'lante, no pararte ni un instante. Que la conciencia te envenena y te recorre por las venas. Si te falta el aliento, yo te doy de mi respirar. Quiero regalarte esta canción, grito vivo de la razón, que es el grito desesperado de los que no tienen voz. Estás ahí en donde estés, no te arrodilles, ponte en pie, que el dolor del abandono no lo volverá. Pararte, no pararte ni un instante, y si caes volverte a levantar. Que la conciencia te envenena y te recorre por las venas. Si te falta el aliento, yo te doy de mi el dolor del abandono no lo volverás a ver. Regalarte esta canción, grito vivo de la razón, que es el grito desesperado de los que no tienen voz. Estás ahí, entonces ven, te arrodillas y ponte en pie, que el dolor del abandono no lo volverás a ver. En el seno de la fe, condenado a buscar la salvación, empeñado en vivir como un esclavo. La falta de argumentos y posturas racionales son la base insostenible de toda la religión. El negocio más rentable inventado hace ya siglos se mantiene hablando de siete nuevas alienación y alienación. Del pueblo, cultura del miedo, verbal pensamiento, mente bajo control. Es el odio del pueblo que oprime tu mente, es la eterna renuncia a la emancipación. Bendiciendo al que más tiene, sin vergüenza ni pudor. Gloria al cielo y en la tierra, convivamos con miseria, pero que los elegidos vivan para honrar a Dios, su puto Dios. Del pueblo, cultura del miedo, verbal pensamiento, mente bajo control. Es el opio del pueblo, el que oprime tu mente, es la eterna renuncia a la emancipación. Una de un pueblecito aquí al lado que dice: Marina le da, aguanta y no se rinde. Ay, ay, barro, ya, barro. Marina le da, aguanta y no se rinde. Una autopsia hacia la. ¡Pah! El pueblo destruyó mil mentiras y el tiempo le dio la razón. El egoísmo le dio paso a la justicia y la tierra se repartió. Ya no hay miedo, se abrió una puerta a la razón. El jornalero tiene voz. Es un ejemplo de solidaridad. Una ventana pa' mirar. Marina le da, aguanta y no se rinde. Una utopía hacia la libertad. Marina le da, la lucha sigue. No es utopía, es una realidad. ¡Ja! Si respeto y quieres vivir en pleno empleo y fraternidad. Si crees que es un sueño hecho realidad en el sur. Si buscas el respeto y quieres la paz, vivir en pleno empleo y fraternidad. Si crees que es un sueño hecho realidad en el sur, aquí en el sur. Recuerda la historia, cuántas vidas se quedaron buscando la dignidad. Recuerda la historia, cuántas vidas se quedaron buscando la dignidad. Recuerda la historia, cuántas vidas se quedaron buscando. ¡Palestina libre! En la noche no hace frío ni nada para comer. Muchos años viviendo en la calle, pidiendo a gritos más igualdad. ¿Dónde está tu Dios? ¿Cuánto costará? El tiempo lo decidirá. Es quien dicta el poder. Más pobres al pobre, rico al burgués. Yo a mi alrededor no encontré la paz. Injusticia y desigualdad. No supe luchar, dejé de soñar. Seré yo una víctima más. Todo empezó en honor a libertad y se acabó con pan de bienestar. Dímelo tú, ¿quién es quien? Solo puedo gritar. ¿Cuál es el precio que debo pagar? Todo empezó con honor a libertad y se acabó con champán de bienestar. Dímelo tú, ¿quién es quien? Solo puedo gritar. ¿Cuál es el precio que debo pagar? Número más, me valgo solo para poder pensar. Ser el dueño de mi vida y no me apetece participar. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Ser el dueño de mi vida y no me apetece participar. Que no, que no. Todo empezó con honor a libertad y se acabó con pan de bienestar. ¿Quién es quien? Solo puedo gritar. ¿Cuál es el precio que debo pagar? Todo empezó con honor a libertad y se acabó con champán de bienestar. Dímelo tú, ¿quién es quien? Solo puedo gritar. ¿Cuál es el precio que debo pagar? Yo. Yo. Muchas gracias. Echo la mirada atrás, el silencio se hace eterno en los rincones de tu cuerpo y mi ansiedad por volver y no por. ¡Vámonos! echo la mirada atrás, el silencio se hace eterno en los rincones de tu cuerpo y mi ansiedad por volver y no poder. ¿Dónde están los mil colores con los que pintamos las flores y las mil revoluciones que dejamos sin hacer? Viendo la mosca pasarse, corro en nuestro cerebro. Se adormece y se hace viejo el corazón. Enmudece sin tu voz. ¿Cuánto dura esta locura? Que no hay noche sin su luna. Nunca escucho lo que es justo. Nunca escucho lo que es duro. Paso las noches en vela, buscando otra primavera. No podemos dejar que el corazón se nos haga viejo, que nos caiga encima el cielo y olvidar que todo está igual. Que 1900 sueños donde se detuvo el tiempo y que tenemos que cambiar. Dejemos que nos coma el tedio, que no haya remedio, que se nos queden pegados los pies al alquitrán. Me perderé, hazme volar sin miedo, susurrame palabras de consuelo, dame tu piel hasta ponernos ciegos, bebiendo tu veneno. Paso las noches en vela, buscando otra primavera. Podemos dejar que el corazón se nos haga viejo, que nos caiga encima el cielo y olvidar que todo está igual. Que 1900 sueños donde se detuvo el tiempo y que tenemos que cambiar. ¡900 sueños se nos hagan realidad! Muchas gracias. Bueno, esta canción va dedicada a todas estas personas que sufren la tragedia en nuestras costas. Llegan en patera, en cayuco, como los quieran llamar, a buscar un mundo mejor. Harto de estar harto en la frontera, subo las escaleras y es que busqué agua en el desierto y un futuro incierto es lo que encontré. Harto de estar harto contra marea, navego en la madera. En el desierto y un futuro incierto es lo que encontré. Hoy debo partir hacia otro lugar por un sueño atrás, dejo mi tierra, mi tierra. No llevo equipaje, solo la verdad. Vida y esperanza son mi pertenencia. Y poder me arrastraba cayendo la noche. Me comen los lobos huyendo del lobo con sandalias de viento. Si me coge lo vuelvo a intentar mil veces más. Si me miras te puedo contar y tan solo verás que me niega a tener que arrojar mi sueño por un sumidero. Buscando un ojo

Los Barricadas, muchas gracias. Precario del mundo, a ver si de una puñetera vez nos juntamos y que haga que exista la revolución laboral, social. ¡Arriba! Otra vez me he despertado dando vueltas a lo mismo. Jesús se ha levantado pidiendo su grito. Cuántas vidas se han quedado, su memoria no olvidado. Mayo florece en mí, la veles en abril. Este invierno ya no es tan frío. ¡Manifiéstate! El tedio te corroe, cuando no encuentras explicación, cuando te inunda la soledad, cuando te pierdes en el reloj. Mayo florece en mí, claveles en abril, y este invierno ya no es tan frío. ¡Manifiéstate! No habrá paz sin justicia, ni día sin sol. Los precarios saldremos de este oscuro rincón. Ocupemos las calles, que se oiga tu voz. Esta noche brindaremos por nuestra revolución. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Esta noche brindaremos por nuestra revolución. ¡Manifiéstate! ¡Manifiéstate! No habrá paz sin justicia, ni día sin sol. Los precarios saldremos de este oscuro rincón. Ocupemos las calles, que se oiga tu voz. Esta noche brindaremos por nuestra revolución. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Esta noche brindaremos por nuestra revolución. Esta noche brindaremos por nuestra revolución. Esta noche brindaremos por nuestra revolución. Muchas gracias. Revolución social. Estamos muy a gustito, ¿eh? ¿Estamos bien? Bueno, vamos a bailar un poquito. Poquito de bailoteo, ¡vámonos! ¡Go! Esto es una sociedad libre, hay paro y hambre, corrupción. Guerras, estado, gente que muere. Eres libre de hacer lo que ellos quieren. A la huelga, sabotaje, boicot. Propaganda, resistencia, agitación. Solidaridad, charla, discusión, apoyo mutuo, alienación. Aporta según tu capacidad. Recibe según tu necesidad. Mi patria es el mundo. Mi familia, la humanidad. Mi patria es el mundo. Mi familia, la humanidad. Ven a vivir a la comuna. Empuña la bandera de la autogestión. Vamos acercando un poquito, vamos acercando todos un poquito, vamos a verla un poquito más. Todo este sábado me lo voy a pasar, bebiendo en mi casa hasta reventar. Ya estoy harto, no quiero salir más, siempre lo mismo, mierda de ciudad. ¿Yo? Mierda de ciudad, ¿yo? No es menos que el hombre, y el hombre no es más que la mujer. No hay clases, no hay dinero, ni patrón que obedecer. No hay tuyo ni mío, no hay que premiar ni castigar. Se es libre porque no hay esclavo, y no es necesario esclavizar. No, no. Aporta según tu capacidad, recibe según tu necesidad. Mi patria es el mundo. Mi patria es el mundo. Ven a vivir a la comuna. Empuña la bandera de la autogestión. Autogestión. Bueno, esta canción nos tenéis que ayudar ahora a cantarla, ¿eh? Un poquito. Siempre decimos lo mismo. Esta la tenéis que ayudar a cantarla porque si no, no tiene sentido, en verdad. Porque es en inglés. La gente de allí del fondo también, ¿eh? A ver, sí, tío, allí, allí. Aquel de allí. También te quiero ver votar, ¿eh? Y un, dos, tres, puto. Y un dos de puto burgués. Y abre los ojos, que no me lo ves yo. Y abre los ojos, que no te la ves. Y un dos, tres. Puto burgués. Puto burgués. Y un dos, tres. Puto burgués. Puto burgués. Y un dos, tres. Puto burgués. Puto burgués. Y abre los ojos, que no te la ves. La, la, la, la, la, la, la, la, la. ¡Protesta! La la la la la la la la la la la la. ¡Protesta! La la la la la la la la la la la la. ¡Protesta! La la la la la la la la la la la la. ¡Protesta! ¡La gracia! ¡Ahí está el final! ¡Ve la gente del final, eh! ¡Vamos! ¡Te estoy mirando, que te estoy mirando! ¡No! La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. ¿Seguimos o qué? ¿Le damos? ¿Sí? Seguimos otra, nos vamos ya. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Bueno, este tema es una letra de Carlos Mejía Godoy, un poema, una canción popular que se utilizaba en El Salvador y en Nicaragua por parte de la guerrilla de los países, y nosotros hemos hecho nuestra propia versioncilla, a ver si os gusta. Ahí va esa ranchera buena. Hoy tus palabras sencillas denuncian la realidad. Marcan con sangre al tirano, llaman al pueblo a luchar. Quisieron callar a mi gente sin dejar vivo a ninguno. Hoy nuestro pueblo es valiente, ahora camina seguro. Hoy nuestro pueblo pide castigo para toditos los asesinos que masacraron a nuestras mujeres, a los abuelos y a nuestros hijos. Si son soldados, si son soldados, o coroneles, o coroneles, para todos, juicio y castigo. ¡Sí! Callar la voz de un pueblo que denunciaba la violencia desatada del gobierno y las fuerzas armadas. Rugían como un león en contra de los campesinos, como perros asesinos. Mataron ancianos y a niños. Nuestro pueblo pide castigo para todos los asesinos que masacraron a nuestras mujeres, a los abuelos y a nuestros hijos. Si son soldados, si son soldados, o coroneles, o coroneles, para todos, juicio y castigo, para todos. Juicio y castigo para todos, juicio y castigo. Pero una cosa, mi hermano, no te vayas a olvidar que esta guerra es el producto de la desigualdad social. Nuestro pueblo pide castigo para todos los asesinos que masacraron a nuestras mujeres, a los abuelos y a nuestros hijos. Hoy nuestro pueblo pide castigo para todos los asesinos que masacraron a nuestras mujeres, a los abuelos y a nuestros hijos. Si son soldados, si son soldados, o coroneles, o coroneles, para todos, juicio y castigo, para todos, juicio y castigo, juicio y castigo, juicio y castigo, juicio y castigo, juicio y castigo. ¡Viva Zapata! Bueno, señores, muchas gracias. Nos vamos a ir despidiendo ya. Comité Clandestino Revolucionario Indígena, Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, México, enero de 1900. No se trata de la demanda de un grupo, en el caso del ZLN, y de cuatro municipios, sino de ya un clamor que hay en todo el país, no solo en los pueblos indígenas, sino también en pueda haber las condiciones de miseria, pero también la resistencia, el afán de lucha, la cultura, las ganas pues de resolver los problemas y obtener realmente lo que todo ser humano tiene derecho, que es un lugar en el mundo. We'll be right back. los pueblos por su liberación nacional. Si quiero basta ya, viva la revolución y la guerrilla rebelde, sus ideas prácticas. Tienes que luchar por Cuba, va a romper bloqueo con dignidad, vencer a morir. Y en Chiapas la guerrilla va a seguir. En Tijuana siguen resistiendo. En Nicaragua, Paragua, en las calles del Brasil grita libertad. ¡Bueno, vamos! Vamos a darle un poquito de más. El problema es la base, chicos. Voz de represión se le supo responder contra el imperialismo. Si se muere, es de pie. ¡Y es verdad! Mucho tiene que cambiar para llegar a la libertad. Barreras que derribar. Tienes que luchar por Cuba, va a romper bloqueo con dignidad, vencer o morir. Y en Chiapas, y en Chiapas, la guerrilla va a seguir. En Tijuana siguen resistiendo. En Nicaragua, Nicaragua, en las calles del Brasil grita libertad. Resiste, comandante, hasta la victoria siempre. Resiste, no te pares, hasta la victoria siempre. Resiste, comandante, hasta la victoria siempre. Tienes que luchar para romper bloqueo con dignidad, vencer o morir. Y en Chiapas la guerrilla va a seguir. En Tijuana siguen resistiendo. En Nicaragua, Nicaragua, en las calles del Brasil, por Cuba va a romper bloqueo con dignidad, vencer a morir. Y en Chiapas, la guerrilla va a seguir. En Tijuana siguen resistiendo. En Nicaragua, Nicaragua, en las calles del Brasil grita libertad. Muchas gracias, Latinoamérica. Muchas gracias. Bueno, decir... ¡Scop! Por hablar está lleno de falsas verdades. Y el luchar sin salir a la calle es algo que nunca se va. Y es verdad, y es verdad, y es verdad, y es verdad, que a mí se me ve siempre en los bares sin dejar y nunca abandonar esa idea de que algo no va. Y yo te pido veneno sintiéndome bueno juntando tu voz con mi voz. Y yo te pido veneno sintiéndonos buenos los dos. Yo te pido veneno sintiéndome bueno juntando tu voz con mi voz. Y yo te pido veneno sintiéndonos buenos los dos. Te conocí en el jergón de los sueños que juntan tu voz con mi voz. Te conocí en la candela que alumbra mirando hacia un mundo mejor. Si los sueños se cumplen luchando por ellos, contigo podremos tú y yo. No cambiaremos el mundo, quizás lo intentemos mirándonos dentro, empezando por uno mismo, la revolución. Thank you.